más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. La mirada y te vi, y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi, encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado, me dejaste tan desorientado, sin brújula, sin dirección. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, acá empezamos nuestro programa número 4, el cuarto programa. La verdad que feliz de volver a estar con ustedes en este viernes, día hermoso, hoy lleno de energía. Me acompañan en el programa de hoy, como siempre, Andrea Miovac, Sandra Castellano y Ana Laura D'Angelo. Vamos a tener un programa especial. ¿Por qué especial? Sí, sin duda va a ser un programa especialísimo. Tenemos preparado para ustedes música, participación, energía, una charla a solas, de todo un poco. Y en la segunda parte del programa, como dimos a llamar el programa pasado, vamos a estar con un especial de Noche de Brujas. Pero hoy, en la primera parte, nos acompaña una invitada especial, muy especial, que es la señora Maru Sotolano, concejal del Distrito de Quilmes. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nos alegra mucho tenerte acá. Así que vamos a estar preguntándote cosas que queremos saber de vos. Hoy cuando veníamos para la radio decíamos, ay, que nos explique esto, que nos explique lo otro, que no sabemos. Bueno, el trabajo de un concejal. Todo lo que pueda, aquí estoy. Bueno, te agradecemos un montón. Así que bueno, vendimos el programa, la tenemos a Maru ya con nosotros, que vamos a tener la charla solas, vamos a tener la segunda parte del programa con Rosita de Los Ángeles y la señora Estela, que es numeróloga. Así que estamos felices de poder estar junto a ustedes en este encuentro y tan felices por sobre todo que nos estén recibiendo en sus casas. Para nosotros esto es una experiencia única y es una experiencia feliz, porque sin ser locutores ni especialistas en radio, la verdad que nos lanzamos a este proyecto con ganas de participar y con ganas de divertir un poco a la gente. Así que a la vueltita de esta tanda de la venta del programa, estamos charlando a solas con Maru Sotolano, concejal del Distrito de Quilmes. Y en un minuto todo puede pasar. Voy navegando en aguas de tu marea y soy como un satélite en tu sistema. Ay, ay, ay, hay un millón de amor guardado aquí en mi corazón. Hay un millón de amor que quiero regalarte. Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón. Hay un millón de amor que tengo para dar. amante en Venezuela. Sé que no tengo riqueza ni buena escuela, pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera. Ay, ay, ay, hay un millón de amor guardado aquí en mi corazón. Hay un millón de amor que quiero regalarte. Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón. Hay un millón de amor que tengo para darte. Sé que debes perder tu libertad y yo sería incapaz de frenar tu vuelo. Piensa en lo que te ofrezco y no digas nada. Estaremos juntos, lo siento en el alma. Ay, ay, ay, hay un millón de amor guardado aquí en mi corazón. Hay un millón de amor que quiero regalarte. Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón. Hay un millón de amor. El atardecer con un cálido calor de primavera es majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. ¡Chihuahua! Es para disfrutar. Tardes de primavera 2020. En FM Box 102.9. Te conecta. Estamos regresando de la tanda musical, gracias Damián. Y bueno, comenzando la charla que vamos a tener acá solas con Maru Sotolano, que dijimos que era concejal de Quilmes. ¿Qué tal, Maru? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar acá, gracias por haberme invitado. Gracias por venir. Bueno, contanos un poquito, contale a la gente, hace tu carta de presentación, digamos, para los vecinos que se incorporan en nuestros programas, que son muy poquitos, el cuarto, te digo. Bueno, bien, primero que las felicito por el programa, ya son cuatro, pero espero que sean muchísimos más. Está bueno también que de vecinas a vecinos se puedan comunicar y puedan también invitarme a mí y a otras personalidades, no solamente de la política, sino de otros ámbitos. Está bueno ese ambiente. Yo soy concejal del PRO, estoy en el PRO hace ya 12 años, tengo 38 años, soy joven, aunque mi cara diga otra cosa. No, me mantengo. Me gusta mucho la política, la verdad que obviamente como la mayoría de mi generación, creo que el disparador de ingresar a la política no, a mí me tocó mucho en el 2001, obviamente un momento difícil de la Argentina. Mi papá, en mi casa, mi papá siempre militó en el radicalismo y la verdad que nunca me metí a militar en el radicalismo, nunca me interesó en ese momento la política. Y la verdad es que en ese sentido creo que mamé mucho, ¿no? Discusiones políticas en mi casa, digo, pero nunca me había metido, nunca me había interesado. Hasta que llegó un momento que por toda esa cuestión de crisis social en la Argentina y por un montón de cuestiones, yo vengo de una familia de clase media, laburante, digamos, y entendí realmente que realmente para transformar la realidad hace falta comprometerse. Si no, ves de espectador las cosas. Digo, es muy importante que la gente se involucre en política. Quizás desde diferentes lugares, no necesariamente aspirando a ser o intendente, o concejal, o diputado. Me parece que el rol de la sociedad en la política es fundamental, porque si no, yo vengo de una, digamos, de una etapa en donde los más jóvenes en ese momento, que yo era más joven que ahora, por supuesto, el lugar de la política era para pocos. Y a mí lo que me gustó del espacio del PRO, digamos que sin venir de una familia importante en la política, porque mi papá militó, siempre colaboró, digamos, no tuvo cargos importantes en la política, pero siempre le gustó mucho lo social, le gustó mucho la política, le gustó mucho involucrarse. Creo que eso lo heredé un poco de mi papá, claramente. Y la verdad es que en el espacio del PRO encontré siempre un lugar en donde te daban voz y voto. No era que porque no venías, digamos, de algún apellido de renombre o de alguien importante. No era hija importante de, ni tampoco sobrina importante de. Y sin embargo, automáticamente por trabajar, por comprometerme, por ponerle todo de mi voluntad, porque yo empecé siendo voluntaria, se me dio espacio y se me dio lugar. Y ahí conocí un montón de gente muy interesante. A mí, en lo particular, quien me invitó a participar del espacio y me terminé quedando, por supuesto, fue Jorge Macri. Digo, hoy es intendente de Vicente López, ya hace muchos años. Para mí, uno de los mejores cuadros que tiene el espacio del PRO. Y bueno, y aquí estoy, digamos, siempre haciendo política en Quilmes. Y hoy soy concejal, también fui secretaria de Desarrollo Social en la época de Martiniano, fui secretaria de Gobierno. Joven también, entré con 33 años a la gestión, sin haber participado en otras gestiones. Y la verdad que lo que sucedió durante esos 4 años de gestión fue mucha gente joven también participando y poniéndole, algunos de diferentes sectores. Algunos venían de la política, otros no. En el caso de Martiniano no venía de la política. Pero la verdad que nos pusimos 100% a disposición del ciudadano, del vecino de Quilmes, con errores y con aciertos, pero creo que fue una gran experiencia y creo que le dejamos algo muy sólido y muy importante a Quilmes, que ojalá no decaiga, ¿no? Todo lo que logramos, ojalá que esta ciudad mejore, que yo veo, estoy en ese sentido, estoy muy preocupada como ciudadana, ya no lo digo desde lo político, estoy muy preocupada con lo que está pasando en la ciudad, lamentablemente. Pero bueno, uno siempre apuesta a crecer, a mejorar, y creo que nosotros tenemos una gran oportunidad por delante, inclusive para mejorar todo aquello que quedó pendiente. Totalmente. Y decime, Maru, ¿son de Quilmes tu familia? ¿Sos de Quilmes? Sí, nacida en Quilmes, nací en La Modelo. Ah, bien. Sí, todos quilmeños. Todos quilmeños. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en el comercial, en la media 3. ¿En la media 3? En la media 3. Sí. Y a las 55 en la primaria. Uy, bien. Amigas terribles, sí, que tengo a las 55, y bueno, compañeras en la media 3. Sí, increíble. Sí. Una de las, creo que es las mejores etapas de mi vida fueron... La adolescencia. La adolescencia y la primaria también, el barrio en sí, donde está la escuela. Yo tengo muchísimos amigos de cooperarios, petroleros, El Dorado. Digo, ahí es donde yo nací. Sí, hermoso barrio. Sí. Y decime, Maru, ahora con tu trabajo, en esta etapa, en este contexto que está, que estamos en el ASPO, en el aislamiento, ¿cómo llevan ustedes los concejales adelante las sesiones? Gran pregunta. ¿Cómo van remando nosotros, ese momento? Está difícil. Muy difícil. Mira, en mi caso, yo es la primera vez que soy concejal. Tenemos un bloque de 11 concejales. Son 24 concejales en el Consejo Liberante. Tenemos 11. Es un bloque importante, digamos. Hay una concejal que tiene un unibloque, que es del GEN, que se llama Gabriela Fernández, que hace, digamos, por así decirlo, bloque con nosotros, digamos, en la mayoría de los proyectos y de las minutas y de las ordenanzas votamos en conjunto, con lo cual tenemos, podemos decir, la mitad del Consejo somos opositores al gobierno, digamos. Es uno de los bloques más grandes que tiene Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, que no es un dato menor también. Empezamos... Yo me ocupé de hacer la transición, digamos. Fue una de las que estaba en la mesa que dispuso Martiniano para la transición con el gobierno entrante. Y la verdad que te diría que se puso mucho peor cuando empezó la cuarentena. Digo, empezamos teniendo un mínimo diálogo en la transición. Fue bastante cordial dentro de todo. Martiniano, la verdad que en ese sentido, nosotros no quisimos que nos pase lo que nos pasó con el Barba, digamos. Nosotros cuando llegamos no pudimos hacer casi transiciones con ningún secretario. Algo que es, uno piensa, debería ser normal, ¿no? En el país en general debería ser normal hacer transiciones entre gobiernos ordenadas, transparentes, con toda la información necesaria. No nos pasó, digamos. De hecho, yo como secretaria de Desarrollo Social te puedo decir que fui la más beneficiada, digamos, en la transición, que tuve la oportunidad de sentarme cara a cara con la secretaria saliente y poder tener un diálogo. El resto dejaron la oficina, ni estuvieron los secretarios y se fueron, y creo que algunos ni dejaron la llave de la oficina. Y la verdad que nosotros hicimos todo lo contrario. Nos sentamos todos los secretarios, dimos toda la información, dejamos todo. Martiniano firmó todo con la intendente entrante. Digamos, fue todo muy, muy accesible de parte nuestra. Le dimos toda la información necesaria. Transiciones de varios meses inclusive, porque de octubre a diciembre hubo un par de meses en el medio. Y ahí empezamos a tener un mínimo de algo. Después de la cuarentena se empezó a tornar todo bastante más cerrado, digamos, y no encontramos ya después más diálogo. Al día de hoy no encontramos más diálogo. Yo formo parte de la Comisión de Salud, de la Comisión de Presupuesto. En este momento la Comisión de Salud, por lo que está pasando, debería ser la más importante, ¿no? Por lo que está pasando en el marco de la cuarentena. No tuvimos casi ninguna reunión con el secretario de Salud. No tuvimos acceso a la información pública. No la tenemos al día de hoy. No tenemos acceso a poder generar inclusive una mesa de comité de crisis, digamos, para evaluar todo lo que pasa alrededor de la cuarentena, porque nosotros veníamos advirtiendo el problema de los gastronómicos que no podían abrir, el problema de los comerciantes que no podían abrir, el problema que lamentablemente trae aparejado la cuarentena, que es la economía. Y Quilmes tiene un polo gastronómico importantísimo en la región. El 60% del empleo interno, digamos, lo dan los comerciantes quilmeños, los gastronómicos quilmeños. Digo, es muchísima gente que depende de esas, de llevar, digamos, el pan a su mesa con su familia. Y desde el inicio de la cuarentena no habían podido abrir. Y el polo gastronómico de Quilmes es muy importante en la región. Es uno de los polos gastronómicos más grandes que tiene, inclusive superior a Berazategui, a Avellaneda. Y nos parecía muy complejo, digamos, no poder acceder a la información, inclusive presentando propuestas positivas. Siempre también nosotros nos sentamos desde un lugar propositivo a querer ordenarnos en un comité de crisis, ver las variables para ver de qué forma se podía resolver. Presentamos exhibiciones para comerciantes, no fueron tomadas en cuenta. Presentamos la apertura de los gastronómicos con protocolos, teniendo en cuenta que se acercaba la primavera. No fue tomada en cuenta. De hecho, lo encaminaron después mucho más tarde, porque ahora abrieron estos circuitos gastronómicos en la ciudad, pero muchísimo después del tiempo que se lo pedíamos nosotros. Digo, hay como una especie de lamentablemente, digo, hay una especie de gobierno cerrado al diálogo con la oposición, pero también lo preocupante es cerrado al diálogo con los vecinos. Acá Quilmes tiene salones que no pueden abrir, tienen, ahora los gastronómicos abrieron, digo, pero también acarrean deudas importantes por no haber podido abrir durante el tiempo de la cuarentena. Los salones de fiesta al día de hoy no pueden abrir, los gimnasios, digo, hay un montón de espacios económicos, claro, de emprendedores, claro, que no están, desde un feriante hasta un comerciante gastronómico importante. Estaban todos muy preocupados porque no encontraban un canal donde haya una línea clara de cómo seguir y cómo con qué respuesta además, porque algunos necesitaban inclusive algún tipo de ayuda económica, alguna exhibición de tasas, algo, un gesto, digamos. Y cuando vos tenés un consejo importante como el nuestro, digamos, con un bloque importante como el nuestro, yo lo dije hace poco en la sesión, no es que tienen que darnos explicaciones en materia personal a mí, María Sotolano, o a Juan Bernasconi, o algún concejal en particular. Le tienen que dar explicaciones a los vecinos que representamos. Claro. Y eso es lo que no terminan de entender. Ellos creen que son dueños del Estado, son dueños de la información y que no merecen abrirla. Y en realidad es una obligación abrir la información. Que nos merecemos todos los vecinos, ¿no? De cualquier parte política que venga. Los vecinos nos merecemos saber en dónde estamos parados. Vos recién nombraste algo Y te lo quiero preguntar, porque uno dentro de la ignorancia de ser un ciudadano no sabe todo. Vos nombraste recién minutas. ¿Nos podés explicar, Maru, qué son las minutas? Porque hace varios días veníamos incluso hablando con las chicas, decíamos las minutas, que se aprueban las minutas. Y le digo, no, hay alguien que nos tiene que explicar qué son las minutas. Le digo que ya llegó Anita al estudio, después va a pasar. Bueno. A ver, vos tenés diferentes canales de presentación. Vos podés presentar un proyecto de ordenanza, algunos pedidos de alguna metodología son los pedidos de informe, ¿no? Que pueden, yo he hecho pedidos de informe de diferentes cuestiones que también, en esto, ¿no? De acceder a la información. Y después las minutas de son minutas de comunicación. Las minutas de comunicación no necesarias, se presentan en el momento, son instantáneas. Los proyectos de ordenanza y los pedidos de informe se deben presentar con un tiempo límite para que eso después se determine si se trata sobre tablas en la sesión o pasan a comisión y después de pasar a comisión se revisa el tema y después va a votación en el Consejo. Las minutas de comunicación son más para comunicar algo específico y se dice en el momento en la sesión. Algo que preocupe, supongamos, un ejemplo, yo presenté una minuta hace poquitas sesiones, esta no, la anterior, que creo que fue el 13 de octubre, cuando no se estaba diciendo nada desde el gobierno municipal acerca de las cárceles que se iban a instalar. Entonces, justo tocaste el tema. Como nadie estaba diciendo nada, había notas en los medios, teníamos la información que ya a los poquitos días, mejor dicho, ese mismo día estaba el ministro de Justicia y Derechos Humanos, ALAC, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, dando a conocer este proyecto. Y en el municipio de Quilmes, donde estaba incorporado supuestamente unas parcelas, que en la ribera, decíamos, ¿cómo puede ser que ya esté yendo el ministro a hablar de este proyecto con los terrenos en la mano y nosotros los quilmeños no tengamos la información desde la fuente oficial, que es la intendente? Entonces hice una minuta de comunicación en el día. Dije, quiero que el gobierno municipal se exprese y se manifieste y nos cuente a los vecinos de Quilmes de qué se trata esto de la cárcel en los terrenos de la Ribera. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Quién lo presentó? ¿Quién lo decidió? Los vecinos de Quilmes queremos saber. Esa es una metodología que se usa mucho en el Consejo, que son las minutas de comunicación. Y a eso le se llaman las minutas. Claro, porque el común de la gente, muchas veces uno expresa en un lenguaje que solamente por ahí un concejal conoce, o por, en el caso de la educación también pasa, y a veces la gente te escucha y no sabe de qué se trata. Y lo bueno de todo esto es que el vecino, el que está en casa, la señora, el señor, el pibe, el adolescente, escuche y sepa. Te agrego algo más, muy interesante, que pasa por primera vez en Quilmes. Por cuestiones de la cuarentena, justamente, nosotros estuvimos sesionando virtualmente mucho tiempo, digamos. Uh-huh. Estuvimos un tiempo largo sin sesionar y nosotros pedimos como bloque iniciar las sesiones y solicitamos al legislativo que se transmitan en vivo. Entonces, importante algo eso, que no pasaba, digamos, no pasó nunca, que vos puedas ver en vivo las sesiones. Genial. Entonces, hay un canal de YouTube que tiene el HCD de Quilmes, el Honorable Consejo Deliberante, donde cuando son virtuales, que ya no hay más virtuales, porque de hecho ya tenemos presencial ahora, pero con protocolos en el Teatro Municipal estamos sesionando, no en el recinto. Porque es más amplio. Porque es más amplio, podemos tener más espacio entre concejales. Se transmiten por Facebook Live, que también tiene un sitio el HCD. Entonces la gente puede ingresar y puede ver a sus concejales, puede escuchar lo que dicen. Al que eligió, exacto, que lo represente. Es muy importante eso. Total. Algo que no pasaba, porque siempre el consejo era como nadie conocía el día de hoy, que la gente dice, yo no sé ni. Si vos haces una encuesta, es muy probable que la mayoría de la gente de Quilmes no sepa quiénes son los concejales ni de un lado ni del otro, claro, ni del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio. Claro, totalmente. Muy importante. Maru, esta preguntita concisa, cortita, explícita. ¿Cárcel en Quilmes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, cárcel en Quilmes. O alcaldía, no sé, viste, porque por hay supuesto un... Por supuesto que mi opinión es no. Mi opinión personal es no. La opinión de todo el bloque de concejales es no. Nosotros tuvimos una discusión larguísima en esa sesión del 13 de octubre, cuando yo presenté esta minuta. Tuvimos como 2 horas discutiendo entre los concejales por este tema, porque claramente el Frente de Todos decía sí y nosotros decíamos no. No, y no, no a la cárcel, no a los predios de la Ribera. Es decir, ¿por qué? Esto es importantísimo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Quilmes tiene una zona ribereña de lujo, aunque todavía no termine de ser esa ribera que soñamos, ¿no? No tiene ese espacio de ribera ni Avellaneda, no tiene ese espacio de ribera Berazategui, digo, muy pocos lugares en la zona sur tienen una ribera como la nuestra. Lamentablemente, el Barba Gutiérrez, antes de que nosotros lleguemos a la gestión, tomó una política clara en materia de desarrollo en la ciudad, que es la toma indiscriminada de miles de terrenos en Quilmes. Y así Quilmes creció de una manera informal completamente y tiene, lamentablemente hoy, 106 villas asentamientos. 106 villas asentamientos. Cuando en el 2010 tenía 45. Del 2010 al 2015 pasaron a 106. Hoy siguen siendo 106. La Ribera tiene una gran parte cercana a la... Bueno, los que conocen la Ribera más o menos por España o por Otamendi, sí, sí, han visto cómo hay una gran parte del sector de más lindero la autopista que tiene muchos terrenos tomados. Que esos ya estaban, por esto que te estoy contando, de la época lamentable para mí de cómo se administró o se mal administró o directamente no se administró el desarrollo de la ciudad de una manera un poco más formal, digamos, y no dejar que la gente venga de cualquier lado, se asiente sin servicios, sin poder cubrir sus necesidades básicas en un suelo, algunos viviendo en una casilla arriba de la basura, digamos. Esa es la situación de Quilmes. Pero sí está claro que Quilmes tiene una posibilidad de crecer de cara al río en materia de desarrollo, en materia comercial, en materia gastronómica, para poder también, inclusive, traer inversiones y poder levantar la ribera de un lugar, desde un lugar obviamente comercial, importante, haciendo un polo económico importante y dándole una cara distinta a la ciudad. Ahora, aparte, el sistema penitenciario y carcelario, la superpoblación que hay en las cárceles, en las penitenciarías, en las comisarías, necesita un debate, porque esa superpoblación claramente se viene arrastrando hace muchísimos años en la provincia de Buenos Aires. No estamos en contra de las cárceles, estamos en contra de que se desarrolle un proyecto a espalda de los vecinos, porque lo dijo ALAC en la comisión en la provincia de Buenos Aires, los terrenos los decidió la intendenta Mayra Mendoza en un fin de semana. Es decir, ellos dijeron, vamos a hacer una inversión en penitenciarías y cárceles en La Matanza, Merlo, creo que Moreno, Quilmes y Tigre, creo que Tigre también se agregó, denme los terrenos. Eso fue un viernes. El martes 13 de octubre, al siguiente del día de ese día viernes, ya Mayra había decidido los terrenos y los decidió en la Ribera. Entonces, si instalamos una cárcel en la Ribera, estas cárceles que estamos hablando son 2 manzanas que tienen contemplado cerca de 1.180 plazas, es decir, 1.180 presos que pueden estar en esas instalaciones. Que por más que ellos lo disfracen y digan bien acompañado de infraestructura, cloacas y servicios, condena a la Ribera a tener, digamos, un desarrollo distinto al que yo estaba hablando anteriormente. Porque ya un inversionista, cuando hace su estudio de mercado para ver de instalarse en la Ribera y venir a invertir a Quilmes, va a decir, lo voy a invertir acá, donde tengo una cárcel, donde todavía tengo asentamientos. Digo, si bien la Rambla no tiene ocupación informal, porque la Rambla está como ustedes la ven, nosotros en la gestión nos ocupamos de recuperar un sector que estaba abandonado, que era, ¿no?, del Pejerrey para atrás, que en ese sector el quilmeño no pasaba, porque ahí no había luces. Digo, nosotros nos ocupamos de equiparlo con luminarias, con mayor seguridad, con este equipamiento para el espacio público, para el deporte, instalamos hamacas, pusimos canchitas, digo, y ahí la gente empezó a ocupar ese espacio. Digo, y después pusimos el famoso punto selfie, no sé si se acuerdan ustedes, que era el corpóreo de Quilmes en esa zona, inclusive con una remodelación de esa rotonda, digamos. Eso es la Ribera. La Ribera tiene que tener. Yo dije, todos tenemos una historia en la Ribera. La Ribera es compañía, es amistad, es disfrute, es aire libre. La Ribera no es una cárcel. Y a eso nos oponemos. Lamentablemente, ayer. Hubo media sanción. No nos escuchó ni el gobernador ni tampoco la intendente. Nosotros hicimos inclusive. Estuvimos trabajando en la preparación de terrenos alternativos, porque decíamos, bueno, si ustedes quieren traer una cárcel a Quilmes, los podemos hasta ayudar en buscarlos en otro lado, en un lugar, quizás en otras zonas más predispuestas, digamos, para poder hacerlo. No nos escucharon, avanzó la media sanción y lo que consiguió el bloque nuestro de Juntos por el Cambio fue agregar un artículo, el artículo 9, donde obligue a los municipios a firmar, digamos, a que pasen por el Consejo Deliberante, es decir, más allá de que después avance en senadores, tiene que pasar por el Consejo, eso es algo bueno, teniendo en cuenta el número que les decía que está compuesto nuestro bloque. Pero más allá de eso, también logra que la intendente o el intendente, en este caso de otros municipios, sea notificado y firme, claro, conformidad. Porque también uno dice, bueno, pero ¿eso qué implica? Implica que el intendente debe hacerse responsable de las decisiones que toma. Si Mayra tomó la decisión de tomar esas dos manzanas en la Ribera y condenar a la Ribera a que no se desarrolle nunca más, bueno, que se haga cargo y que los vecinos de Quilmes sepan que la decisión fue de ella. Porque es muy fácil, si no, decir, bueno, que lo haga provincia, total, la obra la ejecuta provincia, los terrenos los expropia la provincia y es toda la provincia. Y yo paso desapercibida. No, los terrenos los eligió la intendente de Quilmes. Bueno, clarita la postura. Ahora le voy a dar paso a la última preguntita. Sandrita, vos que querías y estabas muy ansiosa de que Maru te diera esta opinión. Maru, mira, lo que yo quisiera saber, que nos comentes a las mujeres, ¿qué consejos nos podés dar a las que queremos involucrarnos en política? Bueno, en principio, que tienen un espacio abierto para poder hacerlo. Vos sos el mejor ejemplo, digamos. Vos y muchas más. Yo, inclusive. Yo veo hoy una fuerza ciudadana importantísima que no había visto en todos los años que venimos haciendo política, o por lo menos que yo vengo haciendo política. Y me parece que es un momento en la Argentina que necesitamos no solamente más ciudadanos comprometidos y entendiendo lo que pasa y queriendo saber quiénes son sus concejales y queriendo saber quiénes son sus diputados y queriendo saber qué están haciendo, qué están defendiendo. Primero porque nos pagan el sueldo, con lo cual es importantísimo que ellos también controlen lo que hacemos. Pero además creo que las mujeres ocupamos un lugar mucho más preponderante en la sociedad, por ser en muchos casos madres, en muchos casos. Por lo general, la mujer tiene esa en su ADN la lucha, ¿no? ¿Sos mamá, Maru? No soy mamá. Ayer tuve la suerte de que ingresó una nueva integrante en mi casa, una perrita. Bueno, está bien. ¿Cómo se llama? Kima. Ah, bueno, bienvenida, Kima, que no me dejó dormir, estoy muy cansada por eso. No soy mamá, pero sí tengo una historia de venir de clase media, de lucharla de abajo. Una mamá, mi mamá es paraguaya. Y la historia de mi mamá siempre me enseñó lo que es luchar, lo que es el esfuerzo, lo que es no aflojar. Mi mamá salió de Paraguay en una época muy difícil, que es la época de la dictadura de Stroessner. y lamentablemente tuvo que venir. Y digo lamentablemente porque es feo despegarte de tu mamá a los 9 años. Y con esa historia y con ese ejemplo, mi papá también laburante, viene de Maipú, y mi mamá siempre me enseñó lo que significa el esfuerzo, ¿no? Es quien estaba siempre al lado de nosotros, digo, mi generación, y también en este caso, quizás los jóvenes de esta generación estamos acostumbrados más a o por lo menos queremos intentar tener esa equidad, ¿no?, de tareas en la casa. Sí. Pero la mujer ocupa un rol importantísimo, con lo cual yo creo que más mujeres, mejor política. Es mi sí, es un eslogan importante. Adhiero, comparto y acuerdo. Más mujeres, totalmente. Mejor política. Porque sí, la mujer ya es más transparente, pero, inclusive. Y tenemos otra sensibilidad. Más otra sensibilidad. Coincido. Totalmente. Coincido. Somos, bueno, más activas. Sí. Vamos al frente. Bueno, vos lo marcás ya. El ejemplo. Donde hay una mujer, pero en la sí, mesa, vamos y vamos, hay resultados. Sí, sí, sí. De cualquier espacio y lugar, ¿no? Coincido. Me parece que las mujeres, es el siglo nuestro, sinceramente. Sin duda. Sin duda es el siglo nuestro. ¿Sabés qué, Maru? Llegaste en un día tan especial para nosotros. ¿Sabés que hoy, 30 de octubre, es Noche de Brujas? Wow. Halloween. ¿Cómo te llevas vos con todas estas cuestiones? ¿Supersticiosa? Soy. ¿Sí? Sí, yo creo. ¿Cómo es el dicho? ¿Lo que ves, crees? No. Con las brujas. ¿Cómo es que es el dicho? Yo no creo, pero que las hay. Eso, yo no creo, pero que las hay. Yo no creo, pero las hay. No me salía, gracias. Terminando la charla formal, digamos, te agradecemos. Estuvo con nosotros Maru Sotolano, concejal del Distrito de Quilmes. Te vamos a invitar. Todas las veces que quieran, yo voy a estar acá. Te vamos a invitar. No, pará, no te vayas, porque no, todavía no terminé. Bueno, te vamos a invitar a que te quedes. Bien, si querés bien, que bien, te hagamos un pronóstico para el 2021, hoy está Rosita con nosotros. Me y Ana encanta. Laura, que ya llegó por ahí. Así que vamos a una tandita y volvemos. Así que Maru nos va a seguir acompañando. Gracias. Una sola. Amar como eu te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Te ver e não te ter é um castigo. Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou o céu da minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo e o que você quiser. Até trazer a lua aos seus pés. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Como eu te amo é complicado. Querer como eu te quero é pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Te ver e não te ter é castigo. Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou toda a minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo, o que você quiser. Até trazer a lua ao seu pé. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor, não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor, não falta nada. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Bien, bien, hola, ¿cómo estamos? Acá estamos a la vuelta de la primera parte del programa donde nos acompañó Maru Sotolano, concejal del Distrito de Quilmes, quien decidió acompañarnos en esta locura, porque ustedes saben que el programa de hoy es un especial de... Halloween. Hola, ¿cómo están? Todo bien, Anita, ¿vos? Estoy perfecta, estoy en mi día. Sí, de el día de brujas. El día de brujas, tal cual, totalmente. Es así. Quiero decirles que con nosotros está... Roxy. Los ángeles de Roxy, porque ella cuando viene, viene con todo el séquito de angelitos. Ay, es así. ¿En serio? ¿Qué trajiste, Roxy? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Roxana. Y bueno, hoy traje diferentes mazos de Los Ángeles para darles mensajes de Los Ángeles a quienes quieran recibirlos. Ella es así, ¿eh? Esa, es como la bruja blanca. Yo quiero recibirlo, pero vos sabés que a nosotros hoy nos está acompañando alguien que supongo quiere saber cómo le va a ir en esta última etapa del año, cómo va a ser el 2021, el 2022, el 2023. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Así que sería buenísimo que puedas decirle algo a Maru. ¿Te animás, Maru? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Bueno, perfecto. A ver. Vamos con Maru, a ver qué nos dicen Los Ángeles. ¿Qué te tengo que decir? ¿Mi fecha de nacimiento, todas esas cosas? No, no. Tenés que elegir una carta. Espera, ¿querés que cambiemos de lugar? O vos le decís a dónde querés. Yo voy pasando el dedo y me decís salto. Hacemos así, o elegís vos ahí. Ay, por favor. No, son hermosos ahora los angelitos. Sí. Es más, está el ángel del amor, te la digo así, después. Yo los amo. Rosetta. Ay. Rosetta te salió. Este ángel tiene que ver, lo que te viene a decir es que tenés una capacidad para trabajar con los niños, es de forma innata, tal vez lo sabes, tal vez no, pero bueno, si tenés la oportunidad de estudiar o si alguna vez quisiste estudiar alguna carrera o algún curso o ejercer algo o simplemente jugar con tus sobrinos o hijos si tenés, viene por acá. Viene por acá, bien. Eso es lo que te dice Rosetta. Y el mensaje es, tienes un don para trabajar con jóvenes y tu propósito divino tiene que ver con ayudar, enseñar o cuidar de los niños. Mirá vos. Así que ya sabes tu propósito divino. Arranqué mi carrera política como secretaria de Desarrollo Social. Así que vaya si me gusta. Bien, bueno. ¿Y algún pronóstico que le podamos dar? A ver, vamos a ver. Ya te digo las cartas que me dicen. Dios mío, esto es una tensión. ¿Viste? Me por falta favor. La música. Por favor, dame. Mirá, y tiene otras cartas. Ay, por favor. Y esas son doradas. Yo quiero esas. Mirá. A ver. Visualización. Visualiza con claridad la vida que deseas, siéntela en el corazón y en el alma, y se volverá realidad. Bueno, Maru, se vuelve realidad. Tu deseo más preciado, no sé cuál será, no lo cuentes, porque viste que dicen que si uno lo dice... No se cumple. No se cumple. ¿Y cómo va a terminar el 2020, Maru? Roxy. Sí. Ah, Maru. Maru. Okay. Ah, como estás viendo para allá. Se... ¿Cómo lo va a terminar? Vamos a ver cómo. ¿Por qué falta un tiempito? Vamos a ver qué le dicen Aguerrida. Los ángeles de la guarda a Maru. Ay, son con corazones las cartas. No, son hermosas. Decime dónde te invitaron alguna vez a esto. Re lindas cartas. Inspiración te salió, Maru. Una ola de inspiración y un mar de hermosas ideas están abriéndose paso en tu aura. Es importante que confíes en tu intuición en este momento. Presta atención a los pensamientos poco comunes que te vengan al espíritu y no los clasifiques inmediatamente como producto de tu imaginación. Muchas ideas maravillosas que han servido a la humanidad fueron ninguneadas al principio. Vamos a ayudarte a concretar tus ideas y a crear una nueva realidad de vida. ¡Vamos, Maru! Chica, me alegraron el día. ¡Viste! ¡Vamos todavía, Maru! Para arriba, ¿eh? Decime dónde te invitan a un programa como este donde te llevan tantas energías positivas, Maru. No, me encantó. En ninguno. Nosotros le decimos a la gente que estamos con Roxy, que ella nos va a tirar las cartas. Si a vos te gusta saber qué es lo que te va a pasar, predicciones amorosas, de trabajo, cómo vas a finalizar el 2020, llama. Danos tu mensajito al 1164-007047. ¿Y quién nos puede llamar hoy? Nos pueden llamar Osvaldo. Que nos llame Osvaldo, por favor. Osvaldo, llamanos y Roxy te va a decir tu angelito que te depara. Hola, la chicas. Vida con tus angelitos. Muy buenas tardes. ¿Estás Osvaldo? Y bueno, y las tortas fritas con dulce de leche. Habla Osvaldo de Quilmes. Chau, chau. ¡Osvaldo! ¡Sos un genio, Osvaldo! ¡Aplausos! ¡Osvaldo! Osvaldo, sos el presidente de nuestro club de fans, seguramente. Por favor, te pido, apersonate en la radio en algún momento. Claro. ¿Sabés qué? Le contamos a Maru. Osvaldo es nuestro fans número uno. Fue el primero que llamó por teléfono en nuestro primer programa y el único que sigue llamando. Es verdad. El más fiel. Igualmente puede llamar todo el mundo, por favor, y llame porque está Roxy. Roxy es una genia. Ella estudia Los Ángeles y nada, esto de poder conectarse con otro mundo, con otra con el mundo espiritual. Con el mundo espiritual, porque a ver, no Halloween siempre es todo lo malo. Ella es una brujita blanca, como claro. Se llama. Bien. Así será. Ese es el tema. Así que llamen porque le saca una carta de los angelitos, porque tiene, ¿no es cierto que tiene un montón de cartas acá? Sí, da fe, un montón. Pero hoy hay algunas de las que tengo 9 mazos, pero bueno, acá hay algunos de los que tengo como para poder compartirlos. A ver, vos desde tu lugar de cartas, ¿cómo ves a la Argentina? Y yo creo que esta pandemia, a pesar de lo triste que significó y que significa, creo que es una gran oportunidad para que nos conectemos con nosotros mismos, con el amor, con la paz, con el equilibrio interno, para que podamos sacar todos nuestros miedos afuera y para que también estemos unidos, nos demos cuenta y valoremos lo importante que es poder estar en unión con todos nuestros compañeros, ya sea familiares, amigos, gente que tenemos cerca y que tenemos lejos también. Fue y es una nueva oportunidad. ¿Viste? ¿Por qué yo me volví buena? Porque la escuché toda la pandemia a ella. ¿Viste? Pero ahí está. Todos los sábados, fans número uno, Laurita, Ana Laura. Sí. Bueno, le decimos a la gente que nos llame al 1164-007047. A la vuelta de esta tanda pequeñita, seguimos con Ana Laura, Roxy, Andrea, Maru y Sandra. Así que, una tandita. Rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo.

No, mía. Primero mía. Y ahora te voy a contar. Bueno, yo me dedico a hacer registros akáshicos, que es la lectura del alma, del pasado, el presente y el futuro. También me dedico a transmitir los mensajes de los ángeles. Yo simplemente soy un canal y ellos me lo dan a través de los pensamientos o a través del oído, a través de olores. Yo recibo diferentes señales y también doy mensajes a través de las cartas de los ángeles. Lo que vamos a hacer hoy acá es que ellos te den, Vero, un mensaje a través de estas cartas. Ellos lo que siempre, lo que importa es, a ver, es vivir el hoy. No hay que preocuparse tanto por el pasado o el futuro, ¿sí? Lo importante es el mensaje que tienen ellos para darte hoy, que es el que te van a dar ahora, ¿sí? Vamos. Bueno, vamos. Tengo que elegir una de estas cartas. Que son divinas. Que son amorosas. Color violeta. Bueno, dice. Proyecto creativo. Tu alma ansía expresar su creatividad. Te animamos a que expreses la creatividad y el arte que llevas dentro. La expresión artística añade pasión por la vida, aporta felicidad y vivifica. Bueno, a ver, Vero, decime qué proyecto creativo, si no es que ya no lo cumpliste con todo esto, si ya no lo estás cumpliendo con todo lo que haces, tenés en mente. ¿Hay algo que no hiciste o es lo que estás haciendo actualmente en tu vida? ¡Ay, Vero! Yo creo que sí. ¡Qué emoción! Pero yo creo que hay algo que me faltaba a mí, que era hablarle a la gente, que me escuche. Bueno, lo cumpliste. De la multitud. Entonces, estás acompañada con Los Ángeles con este proyecto. Me encanta, a mí me encanta, no sé. No, el espacio que el quizás espacio. Era algo que tenías como muy guardado. Sí. Y decís, bueno, como un puntapié para otras cosas. Para otras cosas, aparte es algo sí. que vos no te lo esperabas, porque no. No, nunca pensabas hacer radio. Totalmente. Vamos a ver qué te dice el ángel de la guarda. A ver, la famosa oración que nos decían nuestros abuelos. Ay, del ángel sí. de la guarda. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de la guarda, ruega Dios por mí. Pero qué lindo que te lo acuerdes, me porque encanta. De chiquitita mi mamá todas las noches me lo hacía. A mí me lo decía mi abuela. A mí mi abuela también. Mi hermana que está por allá, no sé hablando de qué, también capaz se lo acuerda. Y hay una canción también, sí. Ahora leo la carta, pero hay una canción, no la voy a cantar, ¿no? Pero hay una canción muy... ya se están preparando para reírse. Pero hay una canción que me cantaba mi abuela que tiene que ver con Los Ángeles y el otro día hablando con una amiga la recordábamos. Dice algo así como... Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Vengan a mi casa, yo le daré dos. Una para el niño y otra para vos. Ay, pero qué bárbaro. Y mi abuela también me la cantó. Qué voz dulce. Ay, gracias. En un momento pregunta qué es ese ruido que anda por ahí. Y ahí contesta, ¿qué es ese ruido que anda por ahí? De día y de noche no deja dormir. Son los angelitos que andan de carrera despertando al niño para ir a la escuela. Ay, qué lindo. Yo te voy a decir todo lindo, Rosy, todo lindo, pero acá ni Sandrita ni Anita se van a librar de llevarse su cartita. Obviamente, ¿eh? Obviamente, a ver, todos con su carta. Vamos con la mía. Tu carta, Vero, dice así. Acción. Deja tus miedos a un lado y actúa. Tienes el poder de ser exactamente aquello que quieres ser. Mira en tu corazón y emprende una acción positiva en un área relacionada con ese proyecto más amplio con el que sueñas. Nada puede frenarte, salvo tus propios miedos. Esta carta es la confirmación de que Dios y tus ángeles te animan a vivir una nueva aventura muy enriquecedora. Así que a dejar los miedos de lado, Vero, y a seguir con tu proyecto creativo, que es lo que te está diciendo tu ángel de la guarda. Ah, Rosy. Es como un angelito radial. Sí, es un angelito radial. Totalmente. Mira. Bueno, pero buenísimo. Sí. Buenísimo la verdad que me encanta. Yo nunca me hubiese visto en esta faceta así de tener un espacio de radio, ni de hablarle a la gente. Porque viste que uno con la... Sí, no. Los miedos y otras cosas. Sí, como qué pasará del otro lado. Totalmente. Aparte, a ver, es como un espacio de decir, bueno, venís, haces algo que no estás acostumbrado. No sabemos si lo hacemos bien, lo hacemos mal. Lo hacen excelente. No sabemos, pero a nosotros nos divierte. O sea, yo hablo como si fuera mío también. Claro, también, pero, sí, también. Yo vine de invitada y me terminé quedando, sí, ¿viste? Esto es a casa, sí. Bueno, acá el señor musicalizador me quiere echar, quiero que todo el mundo lo sepa. Que el señor malo me quiere echar de la radio, pero no lo va a lograr. Pero más allá de eso, es hacer algo que te saque de tu zona de confort también. Totalmente. ¿Mm? Sí. Porque, totalmente. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a otro ámbito, sí a comunicar, porque, bueno, trabajamos en el ámbito de la docencia, comunicamos desde otro lugar, pero esto quizás nos permite jugar, ¿no es cierto? Poder divertirnos y salir de esta zona de confort. Así que me parece que está bueno. Y Osvaldo, que nos siga escuchando. Ay, sí, Osvaldo, te pedimos, por favor, seguí ahí firme del otro lado y a la gente le decimos que nos mande su mensajito. ¿Hay un mensaje? Al 11-64-00-7047. Hay un mensaje. Hay un mensaje. Vamos. Qué alegría escucharlos. Me emocioné, chicas. Me emocioné mucho. Sí. Mi mamá también me lo cantó ese. Me lo cantaba mi mamá. Qué lindo escucharlo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo recuerdo. Gracias, gracias, chicas, gracias. ¿Es Osvaldo? Gracias, es Osvaldo. ¡Ay, Osvaldo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, Osvaldo! La verdad que lo queremos conocer. Sí, Osvaldo, un día acércate a la radio, te invitamos. Con factura. Sí, o con las tortas fritas. Sí, ni hablar. Que te invitamos para que vengas a compartir un momento con nosotros. Te queremos agradecer, más allá de todo lo que nosotras decimos, te queremos agradecer profundamente que nos escuches todos los viernes, porque la verdad que para eso estamos acá, para eso decidimos compartir este espacio, para que vos la pases bien, para que nosotros también, para que la gente nos llame y nos diga lo que piensa. Y hoy en un programa súper especial donde... la gente sabe por qué es Halloween, qué pasa en otros países, porque tenemos información calificada, Roxy y yo, de otros países. Así te lo digo. Tenemos información del día de brujas, de Halloween y todo eso. A ver, queremos saber. Bueno, por ejemplo, en México, sí, ojalá mi amiga de México mande mensaje, ahí estaba dando vueltas, pero ellos, los altares, sí, tienen una connotación muy importante y los preparan también en las escuelas, por ejemplo. Ah, mira. Sí, y cuando, digamos, la parte de México que está más cercana a Estados Unidos, que es la Baja California, Sonora, que es uno de los lugares donde vive una de mis amigas, esas tradiciones mexicanas se fueron perdiendo. Pero ahora el Ministerio de Educación los puso como por calendario para que puedan celebrar. Y me mandó una foto que en la escuela hicieron el altar para los muertos y comen un pan de muertos que se llama pan de muertos, que está hecho con agua de azar. Sí, y le ponen estas ofrendas para que, bueno, ellos vengan, sí, lo tomen y se vuelvan a ir. O sea, son como creencias muy arraigadas. Sí. Y hacen altares y compiten esos altares en las ciudades también. O sea, tienen como una cultura. Y bueno, ella me contaba, ¿no?, anoche que hablaba, que bueno, que ellos están a estar más cerca de Estados Unidos, estas costumbres las fueron perdiendo y ahora quieran como recuperarlas. Los que están, digamos, la parte de México que está más cerca de Estados Unidos. La que está más abajo, no, siguen bien arraigada esa cultura. Y ustedes, fíjense que como nosotros enseguida lo tomamos como propio, ¿no? Los argentinos tenemos esto de hacer, lo tomamos como propio, le vamos dando una vuelta de rosca, lo acomodamos a lo nuestro, a nuestras creencias. Yo veo que hay alguien que cada vez está más lejos de la puerta, más lejos de la puerta. Es verdad. ¿Será porque no quiere que... Al revés, quiero acercarme para aquel lado. Ah, voy a ir a buscar algo de aquel lado. Yo para mí que Sandrita no quiere. Estoy para allá. Claro, porque yo veía que se Sandrita iba, que se quiere iba. Un mensaje de Los Ángeles. Claro, yo quiero que le saques un mensaje a Sandrita. A ver. Sandrita. A ver, Sandri. Muy bien. dice, mira el lado positivo. Lo que parece un problema es en realidad la respuesta a tus oraciones. A medida que se vayan resolviendo las cosas, irás comprendiendo las razones que se esconden detrás de la actual situación. Confía en la protección del cielo y tu infinita sabiduría para encontrar la mejor respuesta posible a tu pregunta. Bueno, así que a mirar el lado positivo, Sandrita, tal vez estás con un poco preocupada o con pensamientos negativos. Lo importante siempre es, si vos querés algo, decretarlo y proponértelo como que ya lo tenés. Si de repente vos decís quizás o tal vez pueda lograr aquello que quiero, no se va a cumplir. Entonces lo que yo te sugiero desde mi humilde postura es gracias porque ya tengo aquello que quiero, ya sea un trabajo, ya sea lo que necesites, ¿sí? ¿Y si le sacamos una del angelito de la guarda? Perfecto, vamos a ver qué te dice tus ángeles de la guarda. Es muy dulce la carta del angelito de la guarda. Totalmente. Mira, a ver, paciencia. La paciencia se impone en este momento. Seguramente sientas que no todo evoluciona lo rápido que te gustaría. Y sin embargo, las cosas no paran de moverse con energía. El problema que se desprende de la situación actual evoluciona también positivamente. Déjalo estar y ten paciencia. Te darás cuenta quizás de que lo que estás viviendo es una bendición. Bueno, en realidad hay que tener paciencia. ¿Por qué, Sandrita? Porque todo es por algo, ¿sí? Entonces, acá lo que te están diciendo tus ángeles de la guarda es que esto que vos pensás hoy que es negativo, en realidad va a ser una bendición y va a evolucionar. Así que tené paciencia, que ya todo te va a ir mostrando por qué se dieron estas cosas. Todo es a tiempo divino. ¿Sí? Bueno, gracias, Roxy. No, yo les digo una cosa, nos vamos a una tandita y en la próxima, ¿qué te parece? Y tengo mensajes de la... Dale, pero ¿qué te parece si en la próxima Roxy nos cuenta dónde la podemos ubicar, qué es lo que hace, cómo fue que llegaste a este mundo, que empezaste este mundo de escuchar a los ángeles? Está muy interesante. Así que, ¿te parece, Dami, que vayamos a una tandita? Mándame una bien movidita. Bueno, estamos de nuevo aquí en este programa que dimos en llamar No Contaban con Mi Astucia. Hoy, especial del Día de los Muertos. De Halloween, Día de los Muertos, según en qué país, región. Bueno, para informarnos acerca de esto, tenemos aquí un corresponsal internacional. Sí, vamos a hablar con Xavi desde México. Hola Xavi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gente preciosa de Argentina. Bueno, pues aquí desde México, todo muy bien, ya en vísperas de Todos Santos y por supuesto en plena celebración de Día de Muertos. Hola, Xavi, ¿en qué parte de México estás? ¿Estás en Ciudad de México o dónde? No, estoy en una de las regiones en donde se vive con mayor énfasis nuestra tradición, el bello y hermoso estado de Oaxaca. Oaxaca, sí. Así es. Bien, sí. Uno de los cuatro estados donde se vive mayormente con claro más. Claro que sí. Uno es Sonora también, ¿no? Sorora, ¿no es cierto? Sí. Oaxaca y los otros dos que no me los acuerdo Oaxaca, ahora. Michoacán es otro, sí, y es Estado de México, también lo vive con mucha intensidad, Guerrero también, y prácticamente pues es una tradición netamente mexicana y se disfruta, se va preservando en todo el país, pero sí de manera más arraigada, más intensa, dependiendo el estado y la región de cada uno de los estados. Xavi, una consulta, ¿no? ¿Qué ustedes colocan en los altares? O sea, cada casa de ustedes tienen altar y después en la ciudad se van haciendo diferentes altares, ¿no es cierto? Pero en sus casas, ¿ustedes colocan las comidas o elementos u objetos de esas personas que ya no están en este plano, que les gustaban cuando estaban en este plano terrenal, en los altares? ¿Me explico la pregunta? Sí, por supuesto que sí, está muy explicada la pregunta. Mira, en el altar se va colocando dependiendo el día. El altar se monta o se pone el día 28, el día 28 inicia la fiesta y se pone agua bendita, sal, azúcar y la veladora. El 28 nos visitan las personas que murieron en un accidente o de manera súbita, es decir, los que mataron, ¿sí? O los que murieron en un accidente automovilístico, una explosión de cualquier índole, pero eso es el día 28. El día 29 llegan los niños que no alcanzaron a nacer con vida, es decir, que no vieron la luz y a ellos se les empieza a poner dulcecitos, galletitas, bombones, que acá le llamamos, son nombres de México, no sé cómo le llamen por allá, ¿no? Pero malvaviscos son los bombones. Bueno, golosinas, sí, golosinas. ¿Se desconectó? ¿Estás ahí, Javi? ¿Estás ahí? Ahí está. Sí, perdón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Esa era la pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Okay. Sí. El día 30 van llegando lo que son los niños. El día 31, jóvenes y adultos. Y el día primero llegan todos. Y el día primero es cuando se pone prácticamente todo tipo de comida, se hacen tamales de diferente sabor, dependiendo la región, se pone ahí cerveza, se pone licor, si fumaba la persona se le pone su cajetilla de cigarros, se le pone, si le gustaba mucho el periódico, le ponemos su periódico, cuando yo me muera me van a poner muchas cosas de Ricky Martin, yo creo. Ah, pero qué bien, escúchame la cosa, nosotras amamos a Ricky, sí. ¿Lo conoces? Claro, soy Xavi Martin o Xavi Martin y en mis redes sociales tengo mis fotos con él. ¡Ay, qué lindo! Yes. Bueno, Xavi, ya te vamos a estar invitando para que nos hables pura y exclusivamente de la vida de Ricky Martin. Claro que sí. Y otra cosa, Xavi. En la próxima emisión, sí. Sí. Otra cosa, y después está el llamado pan de muertos que se come solamente en estas fechas, el pan de muertos que es con el agua de azar y naranjos hecho. se realiza pan de muerto y también con diferentes figuritas. Puede ser figuritas del cuerpo humano, puede sí. ser... Sí, sí, ya vi. Un enlace entre nuestro espíritu, el cielo y la tierra, ¿sí? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí, perfecto. Te estamos escuchando tan atentamente, ya vi que no queremos interrumpirte. A veces sabemos que desde México acá está el delay, la conexión no es tan fácil, así que agradecemos totalmente a Damián, que es el que hizo este enlace por la radio. La verdad, chicas, es un honor tener a Xavi. Xavi, ¿a vos te gustaría salir otro día al aire con nosotros? Sí, claro, cuando gusten. Yo es el locutor aquí en mi pueblo. ¿Y se nos va? Me encargo a la radio comunico. Así es. Bueno, y les comento también, se hacen un tipo de pan que se llama hojaldra y que puede ser simple, o se hace de pura agua. También hay de sabor con huevo o de canela. Esos son los panes que se pone. También se hacen calaveritas de dulce. Calaveras de azúcar también, y se le ponen dulces tradicionales que únicamente hay en esta época, como son los tejocotes. Esos se pueden poner crudos si a la persona le gustaba comer los crudos, o se hacen en almíbar también. Y se ponen muchos dulces de colación, que son los que específicamente... Bueno, hoy estuvimos, la verdad, aprendiendo... Burritos de palma. Mira vos, la verdad que hemos aprendido un montón, porque sinceramente, para lo que ustedes es una cultura, nosotros la hemos tomado como una cultura muy especial. Nosotros la fuimos adaptando a nuestras necesidades. Y aparte otra cosa, nosotros empezamos a conocer, y quizás es la parte comercial, ¿no es cierto?, con la película Coco. Claro. O sea, para nosotros, Coco es más allá de ser una película comercial y es de Disney y sabemos, creo que es como que plasmó, yo tengo amigos mexicanos, ¿no? Y ellos me decían, es como que pudo plasmar el espíritu y poder dar a conocer la esencia. Fue una película que te llega, cuando vos la ves, te emociona porque recordás a tus muertos, a esas personas que pasaron por tu vida y son importantes, y cómo en otro plano uno quisiera, más allá de la creencia religiosa que uno tenga, que estuvieran bien, que estén bien en el más allá, que uno no sé qué hay más allá, pero que estén bien. Creo que Disney pudo, ya vuelvo a repetir, más allá de la parte comercial, pudo captar la esencia de esa festividad que tienen ustedes. Realmente es una película hermosa y creo que ahí es donde nosotros empezamos como un poco más a saber de esa tradición quizás tan mexicana como uno lo tiene bien. Acá el Día de los Muertos mi mamá me llevaba al cementerio nada más, claro, a poner flores. Claro. O sea, nosotros tenemos otra cultura. Otra cultura y otras tradiciones. Te queremos agradecer enormemente que te hayas conectado con nosotros en la radio. Te queremos tener otro día, por supuesto, para que nos cuentes todos los pormenores de la vida de Ricky Martin. Eso obvio. De ni hablar. Así que muchas gracias. Ya vamos a estar en contacto. Te mandamos un beso enorme desde acá, desde Argentina. Un verdadero placer haber estado en contacto con ustedes, y cuando gusten conocer más sobre cultura, tradiciones, folclore, ya saben, estamos para servirles. Un fuerte abrazo y un besazazazo. Un fuerte besazazazo. Aplauso. Ándale, ándale, Xavi, ándale. Bueno, muchas gracias. Bueno, wow. Pero creo que tenemos llamaditos, ¿no? ¿Tenemos llamaditos? Decinos que sí, Damián, por favor, si vos nos habías alegrado el corazón diciéndonos que teníamos... A ver. Hola, chicos de Radio Vox. Bueno, soy Sila Amaral, el operador me conoce, de Insomnia, que siempre lo llamo por ese programa, pero bueno, hoy estoy con ustedes, quiero mi cartita y un beso enorme a Anita, a Ana Laura D'Angelo. Besos a todo el equipo igual. Chau, chau. Silvita Amaral, escucho. La quiero. De la pista ocupacional de la hostia, sí, la Bueno, Amaral. Silvita, te mandamos un beso enorme. A ver, una cartita para Silvia. Muy bien, Silvia, te salió Betania y dice, cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje, como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicuría. Así que, Silvia, es momento de pensar en vos hoy, ¿sí? Ay, pero Silvia, mira, el spa, mira, yo voy a contar una infidencia, porque la conozco. Y en una de las conversaciones dice, me estoy ocupando un poco más de mí. Wow. Mira, bueno, y ahora el angelito lo que le dijo. Y los ángeles saben lo que necesitamos. Es verdad, sabe lo que necesitamos. Son enviados de Dios para darnos estos mensajes. Yo puedo leer un mensaje que tengo acá, que me llegó a mi celular. Y ahora presentamos al otro invitado. Sí, bueno, totalmente. Para vos, Roxy, es esto que me envió. Ella se llama María José y me gustaría que Roxy me diga qué es lo que los ángeles me deparan el resto del año. Bueno, a ver. Vamos a ver. Soy el ángel de las familias. Un cambio beneficioso o una incorporación se producirán en tu círculo familiar. Así que le salió Serafina. Vamos a ver qué pasa. A ver, o se agranda la familia o viene un familiar a vivir a la casa. No lo sé. No puedo dar datos. Bueno, habiendo sacado la cartita para la oyente, para el mensajito de Ana Laura, queremos decirle que acaba de llegar al estudio una invitada muy especial por todas nosotras, que es la señora Estela Cruz. Hola, Estela. A todos, buenas tardes. Aplausos, aplausos. Vamos. Les queremos decir que va a ser la de este momento en adelante la más ocupada de todas nosotras. Ah, sí. Porque es numeróloga. La vamos a tener al trote. Ana, Estela Cruz es numeróloga. Contanos un poquito de qué trata esto, Estela. Bueno, acotando lo que vos decís, que nos vamos a tener, me van a tener al trote con los números, creo que todos nos tenemos al trote con los números, ¿no? Porque la vida se compone de números. Desde que nacemos hasta que nos vamos, partimos. Y en el transcurso, en el sendero de nuestra vida, también se nos van presentando distintas etapas que tienen energías que están contenidas dentro de los números. Los números en la numerología van del 1 al 9. Y bueno, esta ciencia numerológica, pitagórica, se encarga de descubrir, es decir, en este sentido yo, trato de ver el mensaje que tiene cada número. Cada número me trae un mensaje, una energía, un trayecto, algo que uno después se pregunta muchas veces en el devenir de la vida, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me habrá pasado aquello? Y si nos ponemos a analizar en una carta numerológica, nos vamos a dar cuenta de que por ahí se cruzó algún número más fiacoso o algún número más fuerte o algún número más engañoso, mentiroso, enamorado, enamoradizo, en fin. Bueno, tenemos para todos los gustos. Que se me cruce el número enamoradizo. Hay de todo. Por favor. Mira, te voy a dar una primera paciente, digamos, una primera clienta. ¿Cómo no? Está sentada ya lo último, que hoy sí. No casi ni aportó ni la escuchamos prácticamente hoy. Andrea, ¿estamos? Buenas tardes, Argentina. Siempre quise decir eso. Bueno. Hablé poco porque había muchas charlas interesantes. Hay que escuchar, se aprende mucho más escuchando que hablando. Y sí. Bueno, ¿vos qué necesitarías de Andrea para sacarle número? Hoy... como yo soy nueva en esto también acá en la radio, las conozco recién y ustedes están preguntando sobre esto, vamos a hacer solamente la energía, el sendero y la herramienta. ¡Ay, qué lindo! Es decir, nosotros nacemos con un número, ¿no es cierto? Una fecha de nacimiento, un natalicio, el mes y el año. Ella me puede dar sus datos, ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Andrea Miobac. Nací Andrea. El 5 de diciembre de 1972. Hacemos la suma del 5. A ver qué sale. Más de el 3, más este. Le decimos 10, a los oyentes que si quieren nos 19, llamen. 19. ¿Eh? 19, 8 más 19 son 27. Aparte, todo. 7, 8, 9. Vos sos 9. 9 en 5. Tu sendero es 9. Y tu herramienta es un número 5. Bueno, comenzamos acá con Andrea. Andrea, al ser un 9, el número 9 es un número de servicio. Es un número que siempre está dispuesto a dar, a brindar, a ponerse a disposición. Digamos, se despoja de a veces hasta de lo material. Eso sería, porque los números, lo que no les dije, es que tienen una energía y una vibración en alto y otra vibración en bajo. ¿No es cierto? Negativa. Entonces, cada número lo tenemos que leer o en alto o en bajo. Sabemos que tienen las dos energías. Depende de cómo uno esté y cuando uno aprende qué número, qué energía o qué tipo de energía tiene, la va a saber vibrar en alto o en bajo, o sea, positivo o negativo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera te podés manejar mejor a lo largo de tus relaciones, tus contactos sociales, el entorno, la familia y todo lo demás. Y en lo personal no dejarse, digamos, para el final, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo una consulta. ¿Hay números perfectos? ¿Viste que está el número perfecto, que es el 7, el 11? ¿Quién te dijo? No, digo, o sea, nada. Yo no sé de dónde, Anita, leí que hay un número, está el número perfecto. Hay un número perfecto. El 10. No sé, como no, por las siete plagas de Egipto. El excelente. Porque vienen de la cultura egipcia o de la historia cristiana. Tiene que ver con hay un número perfecto, que el número de la perfección. La Biblia habla de los números perfectos. No, o sea, en la numerología no hay números perfectos. Los números van, me tengo que acostumbrar al micrófono. Los números van del 1 al 9. Uh-huh. Y hay números más fuertes que otros. Ah, bien. Fuerte. Sí, sí, sí. El 8 es un número fuerte. ¿Por qué? Porque es un número de la fuerza, es el número de la materia, es el número, al decir materia, estoy diciendo lo que es economía, lo que es comercialización, lo que es adquisición de bienes y lo que es cuerpo. Al decir materia nos referimos a la parte material y al cuerpo. O sea, al ser un número fuerte tenemos que tener cuidado en eso, el que sea 8, porque por ahí tiene demasiada energía, demasiada fuerza y puede dañar su cuerpo. No sé si soy 8. ¿Por qué no le sacas a Anita Laura? Te juro, te apuesto que da 8. Pero terminó con... ¿Ah? No, le tengo que decirle a ella. Quería decirle, puedo decir algo, sí. Quería decirle que a pesar de que no me conoce, me ha definido muy bien con ese número. De hecho, todo lo que hago es de vocación de servicio, soy enfermera y militante activa, así que mejor imposible. Sí, porque estás para la ayuda. Un ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ay, mira. Era número 9. Vieron que yo era tan buena y nadie me cree. A ver, tu herramienta 5 te da un poquito más, porque a veces el 9 es medio lento, ¿viste? Para algunas cosas. Soy re lenta. O en algunos momentos. Pero el 5 es el que te da mucha fuerza y mucha energía y movimiento. Y facilidad para la palabra, la conversación y todas esas cosas. Ay, bueno, bárbaro. Definió. Impresionante. Sí. Un aplauso. Bueno. Aplausos. Todos aplausos. Hoy aplausos. Bueno, a ver, para Anita, algo para así, mí, ligerito, sencillo. A ver, Anita. Tengo que dar la fecha de nacimiento, ¿no? Sí. 28-07. Y ahora es como Mirta, tengo que decir el... Y Ana, no te queda. Se pierde el encanto, bueno. No hay otra. 1976, pero me conservo muy bien, quiero decirle a los oyentes. Bien latina. Me conservo bien latina. No, porque Viste que la radio crea un misterio. Claro. ¿Cómo serán? Yo no voy a decir que sos 90, 60, 90. Claro. Bueno, sumamos todos los números y tenemos un 8 más 5. No, no, soy 8, pará. No. Un 3 de vos. Un 13, 3 y 1, 4. Vos sos un 4. Soy un 4 de copa, me dice acá el musicalizador. ¿Te das cuenta? En 10, 4 en 10. 4, sos como Sandra. Sandra es 4. ¿Qué significaría 4 en 10? A ver. 4 en 10 o en 1, porque el 10 en numerología es claro, es el 1. O sería, el 10 sería la energía baja del 1. Pero vamos primero por el sendero. El 4 también es un número fuerte, más rígido, preciso. Los arquitectos son los que, digamos, son más afines, digamos, todas las personas que tienen el número 4, o la mayoría, se dedican a la arquitectura, a todos los trabajos de precisión. Ay, no. De precisión, ordenamiento, ordenamiento y de vos tenés un poco de conducción. Sí, un poquito. Sí, digamos que a veces se le va la mano. Se me va la mano, sí, pero tu herramienta es la conducción. Claro, sí, sí. Y sos organizativa también. Totalmente. Organizas grupos y todo eso. Si tenés una energía 4 también, como tienes. ¡Ay! ¿Qué? Estela nos está definiendo a todas, pero ay, de una manera perfecta. Bueno, le queremos decir a los oyentes que nos llamen al 1164-007-047. Acá estamos con Estela y con Roxy. Lo que vos quieras saber, Estela es en el mundo de la numerología, te pinta una personalidad. Pero me pintó re latina. Sí, re latina. Y Roxy te da con los ángeles, con la buena onda, con aquello que te puede llegar a pasar. Por ahí se pueden juntar y hacer algo, un proyecto en común. Que te hace buena, Roxy te hace buena. Entonces, después de la tandita, Damián, queremos escuchar a nuestros oyentes. Así que les pedimos, por favor, a la gente del barrio, a Marta, a Juana, a Osvaldo. Ay, ¿por qué no le sacamos a Osvaldo? ¿Qué número será Osvaldo? ¿Osvaldo qué? ¿En qué año naciste? Tiranos todos esos datos que nosotros... Y te sacamos la cartita. Olvídate. Así que la próxima tandita, por favor. ¡Ay, pero! ¡Gracias! Twitter, Instagram y Facebook. Radio Box FM. Hola, soy Walter de Quilmes. Hoy el programa tiene una vibra muy particular. Sigan así. Los felicito. Muchas gracias, Walter. Qué lindo mensaje. La verdad que sí tiene una vibra muy particular. Hoy estamos con Noche de Brujas Halloween. Y para eso hemos traído a Roxy y a Estela. Ambas que nos han tirado las cartas, nos han dicho lo que nos va a pasar, lo que nos pasó, en qué energía estamos, qué número somos. Un mensaje para Roxy tengo yo acá. A ver, dale. Verónica, sí, su marido es Villegas, le decimos nosotros. Quiere su carta de angelitos. ¿Cómo le va a ir? ¿Qué va a pasar en su trabajo? Dice, ¿qué le dice alguno de los ángeles? Ahí Vero para Villegas. Que siempre hace la guarda. Le quieren hablar los ángeles de la guarda, porque agarré un mazo, pero me retaron los ángeles y me dijeron que cambie de mazo. Sí. Así que ya le damos el mensajito. A ver. Te van a retar, Rosy. Me retan porque no me acerco al micrófono. A ver, afirmación, Vero. Sé consciente del impacto de tu lenguaje y de tus pensamientos. La afirmación más poderosa que puedes formular, sentir o pronunciar es gracias. Sé agradecido por todas las bendiciones que se manifiesten en tu vida. Si agradecemos el orden divino que rige nuestra vida, el universo nos envía bendiciones más hermosas. Eres un creador poderoso. Todo lo que dices y piensas resuena en el corazón de la creación y la creación responde positivamente. Así que, Vero, a pensar en positivo para que se cumplan todas esas afirmaciones que vos decís. Mira, y le hablaron a ella y no a él. Ah, ¿viste? No le hablaron a él, le hablaron a ella. Así que, Vero, te hablaron a vos. Mira. Roxy, decimos, para que los oyentes sepan, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde, cómo fue que comenzaste con esto? A ver. Bueno, yo les cuento. Breve, cortito. Hace aproximadamente 3 años tuve la pérdida de 2 seres amados, como fue mi marido y mi abuela, el mismo día. Y bueno, a partir de ahí empecé a escuchar mensajes de los ángeles, no solo de mi marido, sino también olores de fragancias que cocinaba, de perfumes que cocinaba, esencias en realidad, que cocinaba mi abuela. Y a partir de ahí empecé no solo a sentir la presencia de ellos, sino también de escuchar voces de seres amados de otras personas que yo no conocía y también de los ángeles. A partir de ahí empecé a estudiar, hice cursos de tarot de los ángeles, reiki, empecé con la meditación. Empecé a entrar en todo este mundo hermoso y bueno, acá estoy ayudando a la gente. ¿Y dónde te pueden encontrar? Y me pueden encontrar todos los sábados a las 22 horas en Instagram, en Los Ángeles de Roxy. Bien, solo por Instagram. Solo por Instagram por ahora y bueno, obviamente tengo... Si quieres dar un celular, dejo algo. Dejo un celular 11-68-80-0406 por si quieren hacer registros akáshicos o mensajes de Los Ángeles, también me pueden ubicar a ese teléfono. Bueno, gracias Roxy, no, ya, por favor, ya volveremos con vos. Sí. Vamos ahora con Estela que tiene preparado en el corte, no saben, la volvimos loca Estela, no pobre tanto. Pobre Estela. Sí, la verdad, pobre Estela, no sé si va a querer volver. No, Estela, primero te dieron como 200 números ahí para... Sí. Vamos con el de Dami, a ver. Dami, nuestro musicalizador, bueno, quiso saber qué número es. Sí, quiso saber. Sí, quiso saber. A ver, Dami. Sí, él tiene un sendero 13 y una herramienta 4. El 13 es es un número de muchos cambios. De mudanzas, de cambios de trabajo, cambios de grupos, todo lo que sea cambios. No sé si te sentís identificado con esto, con los cambios, ¿no? Puede ser algo que venga luego, más adelante. Son cambios, pero con pureza. Oh. Y también tenés un número 4 que también te da todo esto que ya hablamos del 4, materialización, orden, precisión, buen diálogo, organización, todo este tipo de cosas. Es lo que hace. A diario, ¿no? Sos cuatro, Dami. Sos cuatro. Sos un vato de copa, ¿viste? Y el 13, no, te quiero aclarar de que el 13 también es 4. Y porque 3 y 1 es 4, entonces lo podemos leer también. Cuatro. Como 4 en 4. Fuerte, ¿no? Tu 4 estaría más potencializado. En lo que es materialización, claro. En organización, precisión, organización de grupos. Y bueno, pero ojo con el cuerpo, porque la materia también es el cuerpo. No, con la salud me refiero. Bueno, sí, vamos, salud, Dami, todavía. Vamos. Creo que ahora viene Berito, viene energía en todo lo que haces y después por ahí te repercute en la salud. Y ahora a los 4 y a los 8. Y también Sandra, a ver. Está Vero. Está Vero acá. Vero. Verito. Vero, sos un número 11 en 9. ¿Ah? El 11 es un número maestro. Número maestro, sí. Bueno, el número maestro se llama número maestro porque, bueno, vino como más posibilidades, más, digamos, más facilidades en la vida. Y tiene una herramienta 9. O sea, acá se equilibra un poco porque este 11 te da mucha... Primero vamos con el 11. Te da... sos una persona sólida, independiente, con mucha fuerza, mucha solidez, justa, amante de la justicia. Pero tenés este 9... que bueno, te suaviza un poco porque el 9 es, como habíamos dicho, más de edad. Totalmente. Es solidario, se conmueve, es más lento. Entonces a veces los números, un número en un sendero y un número en una herramienta lo puede equilibrar y lo compensa. Vos sabés que es totalmente mi personalidad. Ay, bueno, gracias, chicas. Es totalmente mi personalidad. Sí, sí. Soy así... avasallante, hago cosas independiente, me gusta estar sola, voy para adelante, ordeno, justifico, quiero ser justa y parezco dura, pero llega un momento que esa dureza se me afloja cuando hay cosas que me llegan al corazón. Hay claro, cosas que no. Y entonces te pones a disposición o al siempre, servicio de otras personas. Siempre. Yo creo que... Lo que tenés que tener en cuenta por ahí de no quedarte tanto sola, porque el 11 es muy individualista también, sí, a veces. Sí. Y este 9 también. Sí. En medio solitario, en sí, el ermitaño, ¿viste? Entonces... Sí. Es verdad. Ahí hay que... Totalmente, soy por así. Por eso la numerología, al darte sí, estos datos... Te va a advertir, decís, uy, me está trabajando, me está empujando más el 9, uy, me está empujando más el 11. Entonces sí, tengo que tratar de que no. Como vos ya lo conocés, sí, entonces tenés que... equiparar, un poco equiparar. Claro, porque después la decisión es de uno. Los números están, pero uno elige el camino que quiere seguir. Sí, totalmente, Estela, así soy. ¿Quién sigue ahora? A ver, ¿con quién estamos? Sandra. Sandra... Es 4 en 3 también, otro 4 tenemos acá, es firme, organizativa, con precisión, de grupo, lidera también. Y bueno, pero tiene un 3 acá que la suaviza mucho porque el 3 es la familia, la mamá. Entonces este 3 acá la hace amorosa. Hace amoroso este número 4, que es más rígido. Es muy solidaria. Es muy solidaria, sí, muy, muy protectora. Ella es la que lleva el café, el té, a las reuniones. No solamente eso. Yo te voy a hacer esto, yo te ayudo, porque también tiene... Yo a ella le hice la carta, por supuesto, ¿no? Tiene otros números, y por ahí no me acuerdo en qué... ¿En qué parte de su carta tiene un número 9 que la hace ser muy solidaria y estar al servicio y a disposición de los demás? Sí, eso es verdad. Yo que la conozco de otros lados, de la escuela, por ejemplo, sé que ayuda mucho y sobre todo a los chicos que están con dificultades, así que yo sé de lo que es. Hay un llamado, me está diciendo el 4 de copas de... del musicalizador. Vamos, de cuatro de copas, copas a cuatro de copas. Cuatro más cuatro. Es de ocho, pero vamos. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Damián, Damián de Quilmes, y las estaba escuchando y es muy lindo estar el programa. Y bueno, quería decirles que yo hice el ritual de el recibimiento de los arcángeles a mi casa. Y bueno, fue una paz hermosa, una caricia al alma que uno recibe. Y bueno, como está la chica de Los Ángeles, le quería consultar el tema de Los Ángeles. Mi nombre es Damián, Damián de Quilmes, como les dije. Muy lindo programa, gracias. Gracias, Damián. Ahí Rosita qué lindo. Damián, qué lindo lo que contás. Bueno, sí, les cuento a todos los oyentes, el ritual de Los Ángeles es un ritual que se empezó en Alemania, así como en Argentina hace muchos años también se llevaba, por ejemplo, la Virgen de Luján a las diferentes casas. Bueno, también se hace el ritual de Los Ángeles en donde se llevan los sobre todo los siete arcángeles a las casas. Obviamente de forma, no con estatuillas, ¿no? Sino que se reciben aquellas personas que quieran recibir, se le pone un altar con que se les pide una manzana, se les pide una flor blanca o un ramo de flores blancas y se pide una carta con tres deseos que se les piden a estos ángeles que van a llegar a tu casa para bendecir tu casa. En esos siete días yo el ritual los hice dos veces. Me encanta, es precioso, la energía que se siente cuando llegan los ángeles en tu casa es bellísima, se los recomiendo a los que quieran hacerlo. Y después vos recibís, abrís la puerta de tu casa y recibís esos arcángeles, le das la bienvenida, los mencionás, puedes tener la hojita, el machete, digamos, con los nombres de los ángeles. Si no te animás a abrir la puerta a las 10 de la noche, puedes hacerlo de forma virtual, no pasa nada. Ellos traspasan las paredes. Obvio. Así que, bueno, después, obviamente, un velón blanco de 7 días, porque están 7 días en tu casa. Si no te animás a dejarlo prendido, lo podés apagar. Pero la idea es poder dejarlo prendido esos 7 días. La manzana y las flores blancas. Y después cuando se van, yo te lo envío, si quieres. Ay, qué lindo. Después cuando se van, tenés que enviárselo a tres personas, que obviamente son las personas que si no se te ocurre en el momento a quién puedes enviarlo, le pedís con fe a los ángeles, bueno, por favor, ángeles, indíquenme a quién se los tengo que enviar, quién necesita a los ángeles en este momento. Y automáticamente te cae un mensaje o ves a alguien que te está llamando, y, o sea, que esas tres personas que te indican es porque te están dando señales que necesitan. Que necesitan los ángeles. Ay, mira. No, bueno, Damián, acá está tu pregunta-respuesta. Ay, sí. No sé si tenés a alguien más que te falta, Estela. A ver. Sí, a Claudina. Claudita, vamos a ver, Claudita, que es la valiente de todas nosotras. Tiene un sendero 8 y una herramienta 9, o sea, ya hablamos 8. De entrada, creo, del número fuerte, es el 8. Es energía lo máximo de energía. En materialización y en el cuerpo, por supuesto, ojo con el cuerpo, porque en esa fuerza y tanta energía y potencia podés lastimarte el cuerpo, así que tenés que tener cuidado. A cuidarse. Pero tiene un 9 en herramienta que atenúa un poco este 8, porque el 9 es más tranqui, eso otra vez es un número de servicio, o sea, acá se juntan estas dos energías que pueden llegar a lograr, deben lograr muchas cosas en vos. Un 8, la fuerza del 8 y la predisposición, la solidaridad y el dar del 9 deben lograr cosas muy positivas. Bueno, bien. Escúchame, Estela, sí. ¿Dónde puede ubicarte la gente? Aparte de numerología, vos dijiste recién que haces cartas natales. Cartas numerológicas. Ah, cartas numerológicas. Sí. ¿Dónde puede la gente llamarte, ubicarte? Sí, puedo dejar el celular. 15-510-59-368. Pueden llamar o mandarle un mensaje por WhatsApp. Ay, pero me encantó, te digo. A mí sí, la verdad que es una... Yo quisiera que lo repitas el celular. Despacito, así los oyentes los van anotando. Porque no solamente las tenemos acá, sino también, chicas, lo queremos generar fuente de laburo, vamos. Encima, o sea, que vinieron de onda. No les dimos ni siquiera una galletita. No. ¡Qué vergüenza! Mirá, tengo los regalos. Ay, mirá, una rumba. Una rumba. Justo, trae seis, la rumba, una para cada una. Mirá, la rumba y a vos te tocó para vos. Y ahí está, para ella, que es la que más trabaja. Ahí está, mirá. Ahí estamos. Bueno, ya cuando estemos más en el auge, que la gente nos conozca. Podemos hacer sorteos de todo. ¿Tenemos fortuna con todo esto? Bueno, chicas, las vamos a invitar y les vamos a pagar. Ahora no podemos. Cuando tengamos un sponsor. Bueno, totalmente. El que quiere sponsorear, acá estamos. Claro, acá estamos. Estela, decilo despacito para que la gente anote tu celular y se haga la carta numerológica. Bueno, mi nombre es Estela Cruz. Maris Cruz. Y el número es 15-510-59368. Bueno, bárbaro. Yo ya te digo, soy la primera. Escúchame. A mí que me encanta todo. ¿Vos sabés qué hora es? Ay, es la hora que nos... La energía, ¿no? Sí. Te cambiamos la radio, Claudita. Te cambiamos la radio. Mira, no sé qué programa viene después, bueno, pero faltan energías... 2 minutos para... Nos están echando. ¿Saben el 4 de copa nos está echando? ¿Saben qué, gente? No importa. Nosotros vamos a volver el viernes con un programa recontra super renovado y que a la gente le decimos que nos llame al 1164-007-047 y les decimos que pase un fin de semana... Hermoso. Y que no sé cómo pasó la noche de brujas después. Ah, obvio. ¿Qué pasó? Buena energía, energías positivas. Tratemos de vivir y de vibrar dentro de nuestras energías cuando uno percibe de vibrarlas en alto, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos, Estela. ¿Roxy? Esos son consejos. Totalmente, estoy de acuerdo con ella. Y bueno, claro. A vibrar con la energía del amor. Es verdad. Y el Chamuel, con Chamuel. El arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor. Bueno, que llegue el amor, chicas. Sí, que Chamuel. Llegue el amor, la felicidad, la primavera, el verano, todo junto. Sí. Y le decimos... Un ángel latino. ¡Latino! Ahí está. Bueno, un ángel latino, ¿no? Porque acá la... señorita que está hablando de los arcángeles. Estos arcángeles se utilizan para las pastas alquímicas, que lo vamos a dejar para otro. Dale, el próximo programa o el otro, no sabemos cuánto, vamos a tocar las pastas alquímicas para que Andrea nos explique un poquito. Ahora les decimos chau, hasta el viernes próximo. Bueno. Nos vemos, chau, hasta luego a todos. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.